modificando partes de la casa. Bueno, les contamos que vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía y se va armando el circuito radial acá en la 95.5 en Nono. No hoy, como viene sucediendo al finalizar Pone la Pava, pueden escuchar Barriletes de Colores, programa del Jardín de Infantes acá de Nono. Y se está ahí en la gatera por volver al aire para saber quiénes somos, programa de música, de costumbres de acá de nuestro pueblo, de nuestro país, que tiene varios años ya al aire de Radio El Grito y lo conduce, lo realiza César Ramírez, que entendemos está ahí en los preparativos, no va a ser hoy, pero entendemos también que el otro sábado, 28 de noviembre, lo tendremos otra vez al aire, así que nos alegramos por eso. ...15-56-0743... ...56-0743... A ese número de celular se pueden comunicar, es la vía de contacto con el programa, nos pueden mandar mensajes, nos cuentan, están sintonizando cómo pasaron la noche de ayer, tormenta de viento, de dónde nos escuchan, cómo se escucha la radio. Hoy tuvimos que hacer algunos cambios, no salía al principio, bueno, ahí está saliendo al aire, ahí nos cuentan si tienen ganas de dónde nos están acompañando. Seguimos recorriendo el pueblo con Sol, yendo a casa de familia, a algunos negocios, a buscar la palabra, el testimonio de vecinas y vecinos de Nono, para que nos cuenten qué han trabajado, qué han hecho algunos oficios durante su vida. Así que ya han pasado varios por el aire de Poné la Pava. En el día de hoy vamos a conocer partecita. Es un tema, ¿no? Porque vamos, nos abren las puertas de sus casas, nos reciben, charlamos un buen rato, grabador de por medio, se graba una hora, tal vez más de una hora. La persona se abre su vida, su corazón, su memoria, ¿no? Lo comparte con nosotros y después nos toca hacer un recorte de eso. Difícil, ¿no? Es muy difícil. Claro. Les avisamos, ya lo saben, que de todo lo que nos cuentan, que está todo eso grabado, al aire del programa sale solamente una partecita, que buscamos ahí lo que nos relatan en relación a oficios, ¿sí? Porque la idea, por lo menos en esta primera etapa, después veremos qué hacemos con las otras partes, esas charlas que son muy ricas y que cuentan un montón de cosas, no solo de las historias de vida de cada una de estas personas, sino de la historia de Nono, del pueblo, ¿no? De los distintos parajes, los lugares, cómo se vivía antes. Así que bueno, ya haremos otra cosa con ese material más adelante. Hoy, mirá, hemos pasado por hilanderas, bicicletero, ¿qué más? Alfajoreras, panaderas. Bueno, en algunos programas anteriores, rescatando viejas grabaciones, sí. Estuvimos artistas también contando cómo la vivieron, ¿no? El sí. Convertirse en artista. En ese caso era José Luis Aguirre. Sí, sí, sí. También albañil y cocinero. Legendario don Carlos Aguirre, hacedor y dueño de esta casa, sí. Habitando en este lugar muchísimos años. Y en el día de hoy le toca a un hombre, un vecino de Nono que más personas le conocen, capaz que no en detalle sus anécdotas, claro. Sus historias, que ha hecho muchas cosas, pero bueno, lo tenemos ahí como, yo le voy a decir dos nomás: bolichero, sí, y pegado de la mano alrededor de eso, sodero, sí. Así que ya se imaginarán quién pasará hoy en oficios de mi pueblo. Thank you. Bueno, como siempre en la primera hora, este primer bloque, en las presentaciones, los avances, después vamos a hacer una vueltita informativa que nos planteamos siempre salir de Nono, abrir una ventanita, un pasillo, una puerta hacia algún lugar del planeta. Nos gusta recorrer nuestra patria grande, América Latina. Bueno, nos vamos a quedar en el Cono Sur. Uh-huh. Estuvimos el sábado pasado contando la situación que se vive en el Perú. Sí. Vamos a volver porque al otro día de que contábamos de que había asumido un presidente, ya renunció otro más. Es el tercero en una semana. Y bueno, a ver un poquito la lucha del pueblo peruano, por dónde va a transitar durante los meses que vienen. Tendrán elecciones en abril. Sí. Y bueno, ahí están en las calles todavía exigiendo, pidiéndole a los gobernantes que hagan algún tipo de modificaciones. Están pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente. Uh-huh. Una pelea. Hay quienes miran hoy Perú con los ojos puestos en lo que aconteció durante todo el año pasado y este año en Chile. Claro. No se pueden asemejar, no se puede poner así en espejo, pero sí sirve ver que los pueblos de América del Sur están en movimiento, están en las calles y están pidiendo, bueno, apertura de parte de los gobiernos a realizar modificaciones institucionales importantes como son uh-huh. modificaciones de las constituciones, ¿no? Bueno, un paseíto por Perú uh-huh. y en esto de no ponerle el espejo a Chile, igual vamos a pasar para Chile porque bueno, la famosísima y tristemente célebre policía militar chilena sigue acometiendo represión ilegal y bueno, todo esto derivó en la renuncia del director, otro más ya en el último año que deja su cargo, jefe de carabinero. Vamos a ver qué pasa con eso en Chile también. Bueno, y en la casa tenemos nuevo personaje, parece. Ustedes no lo escuchan por la radio, porque los micrófonos captan lo que suena más cerquita. Pero no sé si es gato o gata que quiere como entrar al salón. No la tenía vista nosotros. No estaba. Ajá. No estaba. ¿Qué la habrá traído, che? El viento. Bueno, en esto de las anticipaciones de lo que va a haber en el programa, como todos los sábados, hacia el último cuarto de hora del primer bloque, la presencia en el piso de Gaspar Aguirre con su columna de deportes. Así que Gaspar, arriba, lo esperamos por acá. A las 10 de la mañana aproximadamente vamos a estar recibiendo en el piso para la entrevista, la charla. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los dos clubes de nuestro pueblo con el presidente de la institución. Estamos hablando de Juan Eduardo El Bocha Molina y el Club Unión. Uh-huh. Bueno, para que nos cuente qué está pasando, qué está pasando en el club. Uh-huh. Sí, sí. Y también en este marco de este año atípico, ¿no? En pandemia que hemos vivido, que estamos atravesando. Así que bueno, ¿cómo la pasó el club y cómo sigue la cosa? Hemos visto ahí pasando alguna que otra tarde que hubo obra. Lo que he visto es un pastito de vino. Sí, que creo que la obra tiene que ver con eso. Una obra muy esperada en Nono y en general en los clubes de Tras la Sierra. La mayor parte del año las canchas de fútbol son de tierra. Sí, con el uso me imagino que es imposible que tengan pasto. Con el uso y bueno, también acá en Nono he visto muchas veces, tanto en Sportivo como en Unión, el camión regador de la Muni ingresando al campo de juego para, bueno, para regar. Claro. Y también eso está bueno porque riega, pero mete un camión rolando adentro del campo de juego tampoco es lo mejor, digamos, ¿no? Así que bueno, no vamos a anticipar mucho, pero me parece que una de las obras en el club tiene que ver con mejorar el campo de juego y tener césped todo el año quizá. Uh-huh. Así que Bocha, te esperamos, ¿eh? está raro el tiempo, capaz que tengamos agua, está pesado. Sí, ¿no? está pesado, ahí salió el sol y es como que sale el sol y sí, hace calor. Si aprieta el sol, levanta la temperatura con las nubes que hay dando vuelta, capaz que, chaparroncito, que nada mal yo estaría. Yo creo que quedó esa humedad dando vuelta, así que seguramente vuelva a llover. Vamos. Bueno, columna de arte. Sí, columna usted de arte. Sí, no quiere así de anticipar nada. No sabe. Le tiro la data geográfica. Ah, me encantó. ¿Por dónde? Para que vayan preparando ahí a ver. Los oídos. Sí. Brasil. Qué una artista plástica brasileña. Artista plástica. Sí. Bien, bueno, para Brasil. Y Rodrigo, arriba Rodri, lo esperamos en el último bloque a Rodrigo Navarro Akiki, profe de historia de acá de Nono, que arrancó una columna de historia, el sábado pasado se le complicó para estar aquí presente, pero hoy lo estamos esperando, vamos Rodrigo. Bueno, ya pasó el primer cuarto de hora de programa. ¿Le parece que sea momento de escuchar alguito de música? ¿Cómo no? Bueno, es Lidia Borda. ¿Borda o Bonda? Como más le guste. Sí. Por ahí va el nombre de la cantante. Ella es de Buenos Aires, cantante de tango. Me encanta. Muchos discos de tango, milonga. Pero hace algunos años le hizo un homenaje a Don Ata. Atahualpa Yupanqui, con una selección de pocas canciones de Yupanqui, pero muy bien seleccionadas para mi gusto y con versiones particulares. Es más, muchas de estas canciones arrancan y uno piensa que está escuchando cualquier otra cosa menos Atahualpa Yupanqui. Por la instrumentación. Exacto. Claro. Sí, por la instrumentación. Y también jugando mucho con distintos ritmos para distintas canciones de Yupanqui, que a lo mejor si esto es una samba. Claro, pero no. No, en Lidia Borda no. Otras versiones. Sí, son versiones raras. En este caso sí, es una samba muy conocida. Yo no la... a ver, cuando la escuchen se van a dar cuenta que es recontra conocida. Pero no tenía el nombre así yo de la samba. Yo la nombraba de otra manera. Ajá. ¿Viste? Muchas veces uno por la letra de una canción o qué sé yo. Sí, bueno, sí. En este caso, usted se va a dar cuenta, seguro la conoce por su nombre. Yo no la tenía así. Vamos a escuchar de Yupanqui a Lidia Borda con esta canción, una samba, La Pobrecita. Ajá. Llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucutucos humanos. Lararararay, laray, laira, cantan sus penas los tucumanos. Mi samba urbano canta dichas, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Y nos vamos al Perú, como anticipamos, recorremos nuestra América con la información. Sindicatos de trabajadoras y trabajadores públicos y también privados del Perú marchan para exigir la creación de una asamblea constituyente mediante la vía del referéndum. Por una nueva constitución ante la crisis política. Ese fue el lema de la última movilización nacional convocada por la CGTP, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, a un día de la juramentación como presidente de Francisco Sagasti. La masiva manifestación, que contó con la presencia de todos los sindicatos de trabajadores públicos y privados, tomó las principales calles de varias ciudades del país para exigir la creación de una asamblea constituyente. Decir al gobierno, al señor Sagasti, de que el 11 de abril, elecciones generales, simplemente una urna más para que el pueblo, de una forma democrática, se pronuncie por la nueva asamblea constituyente, es decir, por una nueva constitución. Creemos que debe haber un gobierno que debe dar un cambio radical. Eso significa abrir las puertas a los trabajadores, dialogar con los trabajadores, no como el otro gobierno que dialogaba solamente con los empresarios. Por eso el día de hoy es esta marcha. Bueno, ahí escuchábamos a Jerónimo López. Él es el secretario general de la CGT del Perú. Tras estos últimos acontecimientos, ha comenzado a tomar forma este petitorio ciudadano para cambiar la constitución actual del Perú. Esta es del año 1993 y fue redactada durante el gobierno del japonés peruano Alberto Fujimori. ¿Se acuerdan de Fujimori, amigo de Carlos Menem? Sí. De esa época. Sí, sí. Los 90. Sí. Bueno, se considera que la Constitución promueve la inestabilidad en el país al permitir que un Congreso unicameral pueda, por ejemplo, censurar ministros y vacar presidentes solo con una votación. Es medio extraño esto, ¿no? Vacar presidentes, sí. Generar una vacancia, que es claro. Lo que le sucedió hace una semana al ahora expresidente Vizcarra. Esta semana también, en el día de ayer, se conocía del tribunal, es como si fuera la Corte Suprema de Justicia del Perú, uh-huh. Un dictamen que no dio lugar a un pedido para que se revea la decisión del Congreso de generar la vacancia que destituyó a Vizcarra. Bueno, claro, le rechazaron el pedido, digamos, a los, podemos decir, a los seguidores de Vizcarra o a quienes planteaban que era muy apresurado, ¿no?, destituir a este expresidente ahora de ese modo. Bueno, el camino sigue como viene, ¿no? Destituyeron a Vizcarra, el que asumió renunció al toque, renunció todos los ministros, y bueno, ahora asumió Sagasti y fue nombrando un nuevo ministerio, que también deja muchas dudas, pero bueno, ahora el pedido ya no es tanto, no le importa al pueblo del Perú quién esté en el gobierno. Lo que están demandando ya son cambios más profundos en la institucionalidad del país, como esto de una nueva constitución. Los sindicatos consideran que la actual, esta, la de la época de Fujimori, los desprotege a las trabajadoras y a los trabajadores frente a sus empleadores. No hay otra, porque la única forma de garantizar que se acabe la miseria, que se acabe el hambre, el desempleo, es con una nueva constitución. Esta constitución del 93 es una constitución espuria que beneficia a los grupos de poder, que beneficia a los pequeños poderes económicos del poder, pero perjudica a la gran masa de los trabajadores y el pueblo en general. Bueno, ahí escuchábamos a Jeremías Escalante, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Construcción Civil. Bueno, las protestas ocurren en medio de la juramentación del nuevo gabinete de ministros, liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, experta en políticas de género y poblaciones vulnerables. Desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, el típico acto de juramentación, en este caso de la ministra. El nombramiento más polémico, sin embargo, fue el de Pilar Massetti, otra mujer en el ministerio. Ella fue la última ministra de Salud durante la gestión del destituido Vizcarra, y la labor de esta ministra fue duramente criticada por el Congreso. Massetti tampoco cuenta con la aprobación de los gremios de la CGTP. Los sindicatos en el Perú aseguran que no van a terminar de protestar hasta que este nuevo gabinete de ministros siente las bases para el diálogo y garantice además el acceso tanto a la salud, a la mejora en la educación y al fortalecimiento de lo que llaman la seguridad ciudadana. Bueno, está peluda la cosa en Perú, la gente sigue en las calles en las principales ciudades del país. Semana pasada ya se produjeron las primeras dos muertes por la represión de las fuerzas de seguridad, y el proceso de lucha va a ser largo, teniendo en cuenta que recién el 11 de abril del año próximo, sí, 2021, van a ser las elecciones generales en donde elegirán, claro, aparte de presidente y vice, a los 130 congresales. Recordamos, Perú tiene una unicameral. Sí. Congresistas se eligen y son quienes redactan las leyes y pueden, por ejemplo, destituir un presidente con mayoría de votos por el simple hecho de que esté judicializado sin que hayan iniciado las investigaciones, como el caso del recientemente destituido Martín Vizcarra. Bueno, habrá que seguir la situación en el Perú. Las movilizaciones callejeras van a continuar. Esperemos que no haya la represión que se vio la última semana. Vamos a dejar Perú por ahora, pero con un poquito de música. Eva Ailón. Uy, me encanta. ¿Le gusta? Sí. Mal paso. Mala suerte, vas contándole a la gente la razón

jefe de la policía chilena. ¿La tenés? Sí. Es famosa, sí, tristemente sí. Famosa policía militarizada de la época de Pinochet. Le Carabinieri, chilenos. Bueno, dimitió, se dice que renunció, que es lo mismo, después de que agentes de carabineros dispararan con bala de plomo a dos jóvenes menores de edad. El general director de carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia. Ahí escuchábamos a Piñera. Lamentablemente es una voz que la escuchás, sí, y la reconoces. Sí, sí, sí. Ha hablado tanto. Yo creo que el episodio, ¿se acuerdan de lo de los mineros? Eso sí. Que estuvieron no sé cuántos días enterrados y hablaba todos los, sí, días por todos los canales, por todas las radios. Ha hecho que cualquier cosa que diga te das cuenta de quién se trata, sí, ¿no? Este empresario, exitoso empresario, que es por segunda vez presidente en Chile, ¿no? Bueno, ahí haciendo oficial la renuncia del jefe de carabinero. No dijo nada, Piñera, de alguna autocrítica, algo, uh-huh, no, nada. Sí. Solo comparto el argumento. La formalidad. Sí, exacto. Sí. Uh-huh. Bueno, hace meses se barajaba la renuncia del alto cargo policial debido a la serie de denuncias justamente por violaciones a los derechos humanos en el contexto de esta dura represión contra los manifestantes en medio del estallido social. Bueno, esta semana, más precisamente el miércoles, en una acción de carabineros en una residencia de menores en Talcahuano, una ciudad en el centro del país, dos adolescentes de 14 y 17 años sufrieron heridas de bala, como decíamos, de manos de carabineros. En este caso, las víctimas han sido aquellos que son más vulnerables, que encontrándose en una residencia de protección de sus derechos, lo que ocurre es que son víctimas de la violencia de agentes del Estado. Esto debe parar ya. Escuchábamos la voz de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Rosas ocupó el cargo en los primeros meses del 2019 en sustitución del entonces general Hermes Soto, quien fue removido de su cargo tras la crisis que provocó el anterior de carabineros, el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca. Las primeras exigencias de la renuncia de Rosas surgieron tras el estallido social iniciado el 18 de octubre del año 2019, cuando se vio en Chile la hazaña, ¿no?, la violencia extrema de la policía contra las y los manifestantes, en su mayoría manifestaciones pacíficas, uh-huh, que sucedieron día tras día durante meses en Chile y que provocó una veintena de muertes y más de 3.000 heridos, cientos de estos heridos con graves daños en los ojos por impactos de perdigones, o sea, las balas de goma, sí, pero directamente a la cara. Los ojos, sí. Muchos han perdido uno o los dos ojos en Chile, consecuencia de esta manera de reprimir de parte de carabineros. Poco antes de cumplirse un año de este acontecimiento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó de la presentación de más de 2.500 denuncias por hechos ocurridos entre el 18 de octubre del 2019 y el 18 de marzo último, de las cuales más de 2.300 fueron presentadas contra personal de carabineros. La mayoría de estas denuncias son por apremios ilegales, torturas y violencia innecesaria, con un total de más de 3.000 personas afectadas, contabilizadas por este Instituto de Derechos Humanos de Chile. Entre estas 3.000 personas afectadas se incluyen a casi 500 niños, niñas y adolescentes. Paralelamente, la Contraloría lleva desde mediados de año un sumario a carabineros que incluye cargos contra 7 generales, tras recibir cerca de 500 denuncias de personas anónimas y de organismos de derechos humanos. Bueno, entre esos altos oficiales denunciados a los que se les responsabiliza por esta extrema violencia contra los manifestantes, figura Ricardo Yáñez. Anótatelo por ahí ese nombre, Ricardo Yáñez. ¿Quién fue? Bueno, el designado hoy por el presidente Sebastián Piñera para sustituir a Rosas, al jefe o director de Carabineros que renunció. Pero los reclamos de renuncias se multiplicaron luego que el 1 de octubre último, un joven de 16 años resultó gravemente herido tras ser empujado desde un puente al río Mapocho por un carabinero durante una manifestación en esta capital. Luego, el descubrimiento de un carabinero que como agente encubierto azuzaba a pobladores de una barriada ahí en Santiago, en la capital, a atacar una comisaría y a cometer otros actos violentos, acentuó la desconfianza sobre la probidad de los miembros de esta institución policíaca, ¿no? Los Carabineros de Chile. Bueno, la gota que colmó la copa fue el caso de los menores de 14 y 17 años que fueron baleados esta semana por carabineros durante un operativo en un hogar de servicio de atención a menores. A pesar de todo este prontuario, el presidente Piñera, como lo escuchabas al inicio de este informe, no pronunció una sola crítica hacia el alto oficial al aceptarle la renuncia, sino que dijo: el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas. Y atrás lo nombró a Yáñez, también denunciado. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos chilenos y chilenas ven que el orden público y los derechos humanos no son respetados. Por eso se requiere una reforma integral de carabineros, cuya esencia es que Carabineros se subordine plenamente al poder civil. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche. mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. ¿Qué escuchamos? Víctor Jara. Sí. Deja la vida volar. Uh-huh. De y por Víctor Jara. Temazo. Hola, hola, hola. ¿Cómo dice? ¿Qué le va? ¿Cómo anda Pancho Sol? Y a toda la audiencia de Pone la Pava. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. ¿Qué nos trae? Vamos a empezar el sábado con la columna deportiva. Así que variadito, varios temas. De fútbol, hoy de fútbol. ¿Por dónde arrancamos? ¿Quién mueve? Decía Mauro Viale. ¿Quién mueve, Macaya? ¿Quién mueve hoy? ¡Muevo yo! ¡Cosita Gutiérrez! Decía uno. River. No. Se recuperó y volvió a la victoria. ¿En serio? Era un equipo grande, así que. ¿Sí? Era difícil que no arrancara. ¿Con quién jugó? Banfield. ¿Te acuerdas que perdió la primera fecha? Sí. Ahora ganó 2-0. Estamos hablando por la copa esta de la Superliga. Sí, la Superliga. Bien. Va, de la Copa Liga Profesional. Sí, ya ni el nombre. Porque... es como el torneo de AFA. Ni sí. siquiera es AFA ya, qué sé yo. Le cambiaron el nombre a todo. ¿La pelota sigue siendo redonda? Sí. Bueno, eso va. No, vamos a la de rugby. Bueno, bien entonces. La gallinita. ¿Y su equipo? ¿Qué equipo? ¿Boca? Boca. No sé. Perdió. ¿Perdió? Bueno, está bien. ¿Con Talleres perdió? No, ayer de vuelta. ¿Con quién? Con Lanús. ¿En serio? Pobre no te me trae malas noticias. Pobre Boquita. Ayer perdió Boquita. ¿Con Lanús cuánto? 2-1. Está muy bien. Es un buen equipo Lanús. No, pero Boca era el... ¿Qué? Era el candidato Boca. Y siempre es candidato, pero a veces perdemos, es así. Es parte del juego. No, 2-1. Carlitos Tevez jugó, no lesionó a nadie. ¿Qué? Oh, eso quería hablar. A ver. Pobre Tevez, ¿no? Una cagada atrás de otra. ¿En serio? Ya van como 4, ¿no? Que golpea. Está bien, quizás lo pueda hacer sin intención, con intención, vaya a saber, pero... Lo que pasa, estaba hablando con una gente que es hincha de Boca y me decía, lo que pasa es que viene a jugar de fuera y ya los jugadores de acá lo quieren golpear y van, él va preparado ya. No, le digo, hace 5 años que él está acá. O sea, él se ha acostumbrado al juego de acá y él no lo han golpeado así que lo han dejado fuera de las canchas. Y ya van... Si no mal recuerdo, 4. Sí, en algunos, yo le he visto, no vi estas últimas situaciones con Carlos Tevez, pero en algunos fue a trabar y tuvo mala suerte. Y en otra levantó la patita sí. más de lo debido, digamos, ¿no? Pero bueno, no es el único jugador que... Uno de los que golpeó no pudo volver a jugar, uh-huh. Ya en plenitud tuvo que irse a Arabia Saudita, volvió... argentino, que es Ezequiel Ham. El chico se fue, se recuperó, volvió y no tuvo el mismo nivel. Uh-huh. Recayó de la lesión, tuvo que ir a jugar a Arabia Saudita. Sí. Y de ahí volvió a la Argentina para jugar en Santa Marina de Tandil. Pero me dijo que la carrera le fue por otro win. Claro, la lesión le jugó en contra. Sí. Bueno, ¿qué más? Mauro Zárate. Sí, ¿qué pasó con Zárate? Volvió a jugar después de... ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. ¿Cómo jugó? Y no pudo gravitar lo necesario para poder llevar a Boca, aunque sea, a no perder. Uh-huh. Así que, y le hicieron una entrevista y dice, tenemos que levantar la cabeza para la Copa Libertadores. Y sí, ¿usted no cree? Y sí, es así, ahora tiene que jugar. Los equipos argentinos, yo creo que tienen que pelear la Copa Libertadores, pero no descuidar tanto el campeonato local, ¿no? Si no, ¿para qué parchita? ¿Qué más? 38 jugadores debutaron en la era del Muñeco Gallardo como técnico de River. ¿38 jugadores de las inferiores? De las inferiores. Mucho, ¿no? Desde 2014 en adelante. Desde el 2014 en adelante, 38 pibes hizo debutar el Muñeco Gallardo. Está bien, cosa que no sucede mucho en la vereda enfrente, ¿no? En Boca los pibes se van. El otro día leía por ahí que hoy en los distintos clubes que disputan el torneo argentino hay 41 futbolistas surgidos de la cantera de Boca Junior que no pueden jugar en la primera división de Boca y terminan... Son equipos pesados, por eso no. Por ahí no les da... No tienen suerte, no les da lo futbolístico para jugar en un equipo tan grande, ¿no? Sí, también lo que tiene, metiéndome en esta situación de que el buen número de Gallardo de hacer debutar pibes, es que tiene espalda porque le ha ido muy bien, le ha ido bien con los títulos que ganó y demás. Entonces, puede. En Boca viene... Está bien, pero ponele ellos de los 38 jugadores que hizo debutar Gallardo... Muy pocos se pudieron, no sé si muy pocos se pudieron afianzar, pero es bastante que después Lucas Boyé, Marcel Picasso, un montón de jugadores que jugaron 10, 15 partidos y terminaron. Lucas Boyé también jugó, lo prestaron a Ñul, jugó en un montón de equipos, pero nunca pudo estar en... Sí, tener continuidad en River. Claro. Sí. Bueno, pero por lo menos lo debutaron en River. En Boca pasa que hacen todas las inferiores en el club y terminan debutando en otros clubes. En otros clubes. Talleres de Córdoba, de hecho, la otra fecha que le gana a Boca, 6 jugadores titulares de Talleres surgidos de las inferiores del club. Uno le hizo un gol. Exacto. Joel Soñora. Y fue y le dio un besito a la banderita de Boca. No sé si se dice. Escuche. Eso le traía. Sí. Dice, ¿qué dice? Que el, ver, que el para, gol de... Pero cuénteme despacito esas cosas. De dice? Joel Soñora, sí. Que es el hijo de Chiche. De Chiche. De Chiche Soñora, número 4, pero legendario de Boca. Me acuerdo de Chiche Soñora. Jugaba de lateral por derecha. Usted no lo habrá visto, porque no, es más chico. Pero yo lo vi. Bueno, pero dice que... Despacito. El festejo... Sí. Vamos a... Sí, claro, sí, para que nos escuchen. Sí, ¿qué festejo? El festejo de Joel Soñora fue dedicado a los abuelos, que eran muy fanáticos del Club de la Ribera. ¿Qué más? Gustavo La Pantera Bou. Gustavo Bou, ese jugaba en Racing. ¿Se acuerda? Sí. Sí. Gustavo Bou. Estuvo en Racing, salió campeón. Sí. Goleador, un buen goleador. ¿Y qué le pasó? Colgó los botines. Está jugando, no. Está jugando... ¿A dónde? En la MLS. Ah, la Liga Yankee. ¿Y? La Liga Menor. Ayer dice, en una de las portadas argentinas, dice... Con un gol agónico de Gustavo Bou, metió a Neu... Bueno, son... Sí, usted léalo como se escribe. Neu Neulan. Neulan. Sí. En los playoffs de la MLS sí. Fue triunfo ante Montreal Impact. Que ese equipo sí. Es el que dirige, ¿se acuerda? Titi Henry. Henry, en francés. Claro, jugó en el Barcelona. Yo ayer justamente estaba viendo porque son como las 11 y ya no hay más nada para ver de fútbol, entonces. Anoche. Sí. Pongo el televisor, qué sé yo. y justo estaba este partido. Sí. Usted quisiera ver lo bajo que es el nivel de la Liga Yankee. Sí. Pero ojo, es bajo el nivel porque atacan mucho. Ajá. No había mitad de cancha. Iban 1-1. Como están en los playoffs, tienen que jugar alargue o penales. Mata. Claro. No había mitad de cancha, iban atacando. El equipo de Gustavo Bou era el más completito, como quien dice, pero no... No llegaba. No llegaba, así, no... Erraron un par de goles. Ahora, pero para verlo por un partido por la tele, que le gusta el fútbol, ¿es entretenido ese fútbol o es aburrido? Van, no hay mitad de cancha, es desarmado. Claro, pasan la mitad de cancha como si no existiese, no. Pero bueno, hay situaciones de gol en los dos arcos, se juegan los arcos, digamos. Y bueno, ya van a aprender. ¿Qué más? Facundo Campazzo. Sí, ese juega al básquet. Al básquet. ¿Qué pasó? Jugó la victoria de Real Madrid ante Fuenlabrada. Sí. Por la Europa League. Ajá. Jugó bien. 94-72. Ganó el Madrid. Sí. Uh-huh. La Casa Blanca. El cordobés marcó 7 puntos y metió 12 asistencias. Habrá sido el mejor partido antes de su pase a la NBA. Ah, parece que se va de España a jugar en las mejores de las ligas. La mejor liga basquetbolística que hay en el... Yo era hincha de un club de ahí, de los Glover Trotters. ¿Lo conoces? Los Glover Trotters. No lo conozco. Son chavos ahí por los Glover Trotters. En la época que veía algo de básquet. Usted después busque, yo le hago como tarea, se la dejo. Busque mejor equipo de básquet, los Glover Trotters. ¿Qué más? Racing Club de Avellaneda, ¿qué pasó? Volvió a perder. Otra vez. Y en la cuarta derrota al hilo. Y uy, quedó fuera de la zona de campeonato. Que podía llegar a meterse ahí en conversación, así que... No llega. Afuera Racing, uno menos. A lo sumo podría, ayer estaba viendo la tabla, podría sumar 6 puntos, sí, de los dos partidos que queda. Y Unión de Santa Fe tiene 7, así que no lo alcanzaría y queda... No llega. Chau, la academia. Bueno, ¿se queda? Le voy a pedir que se quede, porque llegó el invitado y me parece que le va a gustar estar, ¿eh? Sí. Y pasó una vez más la columna de deporte a puro fútbol con Gaspar Aguirre. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.